noche que pasamos junto al mar. Nos dimos tanto amor, no nos importaba nada. Como olvidar, en tus ojos se reflejaba la luna. Yo te amé como a ninguna, no he vivido nada igual. Y a pesar del tiempo, sigue vivo nuestro amor. No has cambiado nada, sigues enamorada. Y yo sigo aquí, loco por vos. Y loco, me estoy muriendo por tu mirada. Si tú te vas, ya no quedas. Al mar, nos dimos tanto amor, no nos importaba nada. Como olvidar, en tus ojos se reflejaba la luna. Y yo también como a ninguna, no he vivido nada igual. Y a pesar del tiempo, sigue vivo nuestro amor. No has cambiado nada, sigues enamorada. Y yo sigo aquí, loco por vos. Ya no queda nada, nada. Y necesito.